Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 29 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El alcalde Héctor López Santillana no descartó que, de comprobarse un daño severo al patrimonio municipal, se podría presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable por intentar sabotear los sistemas de información de una patrulla de la policía con la intención de ordeñar combustible. Instruyó a la Contraloría Municipal a iniciar una investigación para sancionar a personal administrativo en caso de haber sido la responsable de esta avería, mientras que la Dirección de Asuntos Internos realiza paralelamente una investigación al área operativa. La posible donación de un terreno de 2.217 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Miguel Hidalgo, para la construcción de una nueva universidad privada, causó polémica ayer en sesión de ayuntamiento, al advertir que el ayuntamiento carece de políticas claras respecto a en qué caso se justifica la donación de terrenos. Se solicitó elaborar un censo para conocer cuál es la reserva territorial existente en el municipio y para qué usos. Se realizó la Plaza Fundadores, la primera Feria León Transparente, para dar a conocer a los ciudadanos las distintas herramientas digitales con las que cuenta el municipio, para facilitarles los servicios, pero también para que puedan hacer sus denuncias ciudadanas. Ahí mismo se presentó un nuevo portal electrónico por parte del Consejo Ciudadano de Contraloría Social. Después de que el diputado local por el Partido Acción Nacional, Juan José Álvarez Bruenel, presentara una iniciativa ante el Congreso del Estado para que quienes ofrezcan hospedaje a través de plataformas digitales paguen impuestos, el líder del sector hotelero leonés, Eduardo Bujaidar Muñoz, afirmó que apoyarán a esta propuesta. El presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, respaldó la propuesta de que las sanciones al servicio de taxi por medio de aplicaciones no sean penales, sino administrativas. La dirigencia municipal del PRI y sus regidores aseguraron que el municipio ha estado engañando a la población con la lista de 400 obras debido a que contabilizan algunas obras hasta dos veces y además no cumplen con la calidad. En la información policiaca, un pleito entre vecinos en la colonia Santa Rosa, Plan de Ayala, dio como resultado dos personas lesionadas por arma de fuego, uno de ellos de gravedad. Una persona fue detenida. Un presunto narcolaboratorio donde se fabricaba cristal fue asegurado por autoridades de los tres niveles de gobierno en la comunidad Lomas del Suspiro. Tres personas fueron detenidas. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.